Quedó a meter que andás chocando los otros nenes de los vecinos, ¿eh? Pero mamá, son los autitos chocadores estos, ¿entendés? Yo puedo chocarlos porque son para chocar. Una cosita más, ¿dónde está el cinturón de seguridad que te regalaron los abuelos de Disney World? Disney World ni Disney World, mamá, me lo... ¡Ponételo! ¡Ponételo, ponételo, ponételo, ponételo, ponételo, ponételo, ponételo, ponételo! El auto con cuernos, el auto chocador, va por todos lados tocando rock and roll. El auto con cuernos a toda velocidad va por todos lados con ganas de chocar. Cuidado que choca el auto con cuernos, y es que está re loco el auto con cuernos. El auto con cuernos tiene alrededor un cinturón de goma para chocar mejor. El auto con cuernos a toda velocidad choca hacia adelante y también choca para atrás. Cuidado que choca el auto con cuernos, y es que está re loco el auto con cuernos. El auto con cuernos, el auto chocador, va por todos lados tocando rock and roll. El auto con cuernos a toda velocidad choca hacia adelante y también choca para atrás. Por eso, cuidado que choca el auto con cuernos. Positivo a la vez, mi amor. Vamos a ir si tenés el cinturón de seguridad que te regaló el abuelo. Pero escúchame, el abuelo me dio un cinturón de seguridad, pero el auto trae el cinturón de seguridad. No importa, no importa. La seguridad nunca está de más, mi amor. Estamos escuchando a Papando Moscas con el tema El auto con cuernos. Ay, qué auto más complicado y raro. Tengo otra adivinanza por si no adivinaron la primera. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo, ya te lo he dicho. Es fácil, ¿no? Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo, ya te lo he dicho. ¿En qué momento se los dije? Se los aseguro que se los dije. Mándenme la respuesta a merequetengueradio@gmail.com, o también pueden entrar al blog www.merequetengueradio.blogspot.com y ahí me dejan un comentario, me dicen cuál es la respuesta de la adivinanza y tal vez encuentren algo para escuchar. Otro sueño del caballo. Soñó que el sapo abuelo venía a buscarlo. Lo despertaba y le decía: vamos, tenemos que ir a la intendencia. Esta noche se casa la hija del intendente con el rey de la plaza. Y fueron a la fiesta. Cuando llegaron a la intendencia, el intendente abrió la puerta y dijo: pasen. Y pasaron. Llegaron a un gran salón. En el centro del salón estaba el palo borracho. A la sombra del palo borracho estaban la novia y el novio. La novia tenía en las manos un ramo de margaritas y campanillas. El palo borracho caminaba. A donde iba el palo borracho, iban los novios buscando la sombra. De pronto apareció Lucrecia. Él le tomó una mano y le dijo: ¡qué hermosas flores lleva la novia! Son las flores que yo amo, respondió Lucrecia, las que usted me trae todas las mañanas y llevo siempre conmigo. Y sacó del pecho ramos de margaritas y campanillas. Al tocarlas, las flores, que estaban marchitas, volvían a animarse a vivir. Llegó el intendente y dijo: vamos, síganme. Lo siguieron. Entraron en otro salón, donde había una mesa llena de alfalfa. y el intendente dijo, coman, y todos comieron. El caballo se despertó y sintió hambre. Pasaron los años. Lucrecia seguía comiéndose las uñas y teniéndole miedo a las arañas. Un día llegó a la ciudad un tititero, un hombre que tenía barba y había caminado el mundo con sus títeres. En la plaza, frente a la municipalidad, armó el teatro, unos palos, una lona, un telón y sobre la boca del escenario una veleta con un gallo pintado, de muchos colores. Lucrecia fue a ver los títeres, el caballo fue detrás de Lucrecia. Lucrecia se abrió paso entre el público, los chicos estaban sentados en el suelo frente al teatro. Sonó la música de una flauta, se corrió el telón y salió un títere con un sombrero aludo, una capa y una corbata voladora. El caballo había apoyado el pecho en la horqueta de un árbol. Era feliz, desde allí podía ver la cabeza de Lucrecia y la función de títeres. Pasaban vendedores de globos, vendedores de maníes con un carrito que parecía una locomotora echando humo por la chimenea. Risas, aplausos. Y se corrió el telón. ¡Qué simple es la magia! No es nada. A veces son dos manos iguales, cuando se encuentran dos pies iguales es el amor. Lucrecia y el titiritero se sentaron en un banco de la plaza y se descalzaron. Tenían los pies iguales, una uña mocha y el mismo dedo encimado. Un dedo del pie derecho, el segundo empezando a contar por el que pisa más largo. Y el titiritero le dijo a Lucrecia, «Yo te amo». Y Lucrecia le dijo al titiritero, «Yo también te amo». Y caballo se levantó en dos patas, relinchó y se largó a correr. La gente gritaba, «¡Un caballo desbocado! ¡Un caballo desbocado!». Y el caballo, llorando, corría por el medio de la calle. El viento le pegaba en la frente. Al llegar al arroyo, se detuvo y llamó al sapo abuelo. «¡Sapo abuelo!». El sapo abuelo salió de la cueva. «¿Qué pasa, caballo?», preguntó. El caballo jadeaba. Era todo sudor. El belfo humeante, blanco de espuma. El corazón se le salía del pecho. Miró el cielo, vio unas campanillas y dijo, «No son flores, son yuyos». «¿Pero qué pasa, caballo?». «El amor. Por favor, tranquilícese y hable». «Ya estoy tranquilo», contestó el caballo. Le caía el sudor y lo dibujaba en la tierra. «Hable», dijo el sapo abuelo, «cuente». Y el caballo contó. Llegó un titiritero a la ciudad. Después de la función, Lucrecia y el titiritero se sentaron en un banco de la plaza y se descalzaron. Se miraron los pies y eran iguales. «¿Eran iguales?», preguntó el sapo abuelo. «Sí, eran iguales. Cuando se encuentran dos pies iguales es el amor», dijo el sapo abuelo. Y el caballo lloró. Le feu s'abat. el tema que acabamos de escuchar, y ahora escuchamos un tema más arriba, un tema de Rubén Ra, Doña Panchívida. Esta es la historia de un amor que comenzó con un dedo, un cuchillo y un zapatero. Increíble. Doña Panchívida se cortó un débido con el cuchívido de zapatévido, y su marívido se puso brávido porque el cuchívido estaba afilávido. Rubén Radira cantó un bolívido sobre Panchívida desconsolávido. Era tristísimo, lloraba tóvido, pero al final ido, se enamoravido. Mucho cuidávido con el amorido, porque es muy rárido que duele tóvido. Cuando es queridivo, duele muchísimo. Cuando es olvídico, mucho cuidádico. Con el amorido, porque es muy rádico. Se va a la 2000. Vino el marido muy enojado y el negro rally va hacia el bolúdico, mientras Panchívida se iba al Caribe con el hijo vido del zapatévido. Tocan candombidos muy desoládicos, pero jurarilón no hacer más nunca, ni media suélica, ni punta y táquido. Juraron más nunca hacer ni suélica ni táquido. Parece que doña Panchita. Pericón, revolé los pañuelos. Doña Panchívida se cortó un débido con el cuchívido de zapatévido. Doña Panchívida se cortó un débido con el cuchívido de zapatévido. Doña Panchívida se cortó un débido con el cuchívido de zapatévido. Doña Panchívida se cortó un débido con el cuchívido de zapatévido. Doña Panchívida se cortó un débido con el cuchívido de zapatévido. Rarísimo el tema de Rubén Ra, qué difícil de cantarlo. A ver, ¿se animan? Si alguien se anima y me lo quiere mandar al mail, me lo manda. Y ahora vamos a escuchar un tema del Rey León, a ver si se acuerdan. Thank you. escuchar más Merequetengue? www.merequetengueradio.blogspot.com